A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con la voz del Urbanita. ¿Cómo me imagino la ciudad en 10 años? Me imagino preservando el patrimonio arquitectónico que tenemos, embelleciéndolo con árboles. Hace falta muchos árboles en Catamarca. Y con la mitad de autos circulando, porque van a dejar circular vehículos con la patente par ciertos días y la patente impar ciertos otros días, así que más gente en bicicleta y caminando y el aire limpio, así me lo imagino. Yo me imagino una ciudad sustentable, amigable, donde no haya mucha influencia de autos, sino de gente caminando y andando en bicicleta. Amigable, me gusta la palabra, una ciudad amigable, me gusta mucho, y con los vecinos felices por todas las obras y todas las cosas que se están haciendo. A Voz Ciudad. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Basilio Bonzuc. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro podcast de hoy, el invitado de la semana es Vicente Rigalt, quien nos habla del cuidado del medio ambiente. Mariano Brunello nos impulsa a dejar la vida sedentaria en tiempos de pandemia. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Hola, bienvenidos a este ciclo del año 2021. Aquí estamos nuevamente en A Voz Ciudad. Agradecemos a Radio Universidad Catamarca que nos brinda el espacio de los sábados a las 9 de la mañana para, bueno, poder producir nuestros estrenos. Estamos a través de muchas radios amigas que reproducen este programa y a quienes agradecemos realmente, ya que permiten que nuestro mensaje y el mensaje de la gente que invitamos a este espacio pueda ser difundido. Por supuesto que pueden entrar a nuestro sitio web avozciudad.com, donde van a tener todos los programas y todos los audios y todas las notas que vamos subiendo a lo largo de nuestro ciclo. También invitarlos a que escuchen nuestros podcasts en Spotify y en Apple Podcasts. Ahí a la carta ustedes van a tener todo un menú de posibilidades para escuchar lo que les interese en el momento que también les interese. Bueno, ya hace muchos años que estamos en contacto con ustedes. Nuestro interés es ponernos a construir pensamiento, debatir los temas del territorio, de la ciudad, de nuestros barrios, de nuestros lugares. Internet nos acerca a todas partes del mundo y podemos entender que los problemas son universales y que con algunas variaciones todos podemos ponernos a pensar casi las mismas soluciones. Las ciudades están creciendo vertiginosamente, lo vemos esto en los últimos años, este siglo XXI nos plantea este gran desafío en los asentamientos humanos. La Organización de Naciones Unidas está preocupado por este tema y nosotros vamos a ir escuchando a lo largo de todo este ciclo la voz autorizada de muchas personas que tienen experticia en estos temas y que nos van a ayudar a pensar cómo podemos hacer para contribuir desde el lugar que nos toca con las soluciones a estos problemas. Nosotros en nuestro sitio web avozciudad.com tenemos un espacio donde vos podés dejar tus comentarios, tu consulta, tus opiniones, tus aportes que vamos a difundir acá para poder establecer a partir de este foro de discusión estos temas que realmente nos interesan. También podés suscribirte a nuestra newsletter y recibir periódicamente los avisos y alertas de los nuevos podcasts que ya van a estar en nuestras plataformas, y también toda aquella información que sea de utilidad y que nosotros, por supuesto, vamos a compartir. También te invito a leer las columnas de opinión que estoy escribiendo desde este año en Página 2, en Redacción Catamarca, a quien agradezco realmente la posibilidad que me brindan de poder ampliar esta alternativa de difundir el mensaje de los problemas de nuestro territorio, de nuestras ciudades. Esto es muy importante porque nos lleva a armar una red, una trama en la que estamos todos conectados y en la que todos participamos para resolver estos problemas. Desde el aire de la radio, desde el aire de estos podcasts, nosotros podemos construir pensamiento, un pensamiento crítico para cambiar esta realidad. Bueno, en este primer programa quiero agradecer primero a Mónica Paz, que es la voz de nuestro programa. Ella con su voz nos acerca al oyente a interesarse, a escucharnos, a seguirnos y a ver el menú de posibilidades que tiene de los contenidos que nosotros brindamos a los oyentes. Y también, especialmente, también agradecer a Carlos Sequeira. Él está en la edición, en toda la parte artística del programa, en toda la parte creativa de los sonidos, porque los sonidos tienen una estética y tiene que llegar y motivar e interesar, ¿no es cierto?, a la gente para poder involucrarse en estos temas. Así que a Carlos le agradezco muchísimo el trabajo creativo que hace. Así es como comenzamos este ciclo. La idea siempre es, al comienzo de nuestros podcasts, poder establecer este diálogo informal con vos, que nos escuchás, a todos los oyentes que nos escuchan en todas las radios que siguen nuestro programa cada semana, gente que nos escucha desde todas partes del mundo. Nos llegan mensajes de muchos oyentes que nos escuchan a través de las distintas plataformas donde difundimos nuestro programa, y también a los que nos leen en nuestro sitio web avozciudad.com. En este primer programa tenemos dos invitados muy especiales a quienes agradezco realmente que nos hayan acompañado en este primer episodio. Uno de ellos es el ingeniero industrial Vicente Rigalt. Él es especialista en temas del medio ambiente, realmente un estudioso de estas problemáticas, y nos trae desde su mirada totalmente descontracturada y con un mensaje muy claro y simple toda esta problemática que debemos afrontar como ciudadanos. Vivimos en un planeta que estamos viendo cómo se sienten realmente la influencia del mal uso, de la contaminación que estamos produciendo. Nosotros, con pequeñas acciones, como lo dice Vicente, podemos cambiar, ir cambiando paulatinamente la realidad, más allá de los grandes desafíos que plantean los estados nacionales para poder cambiar esta realidad y vivir en un mundo que sea más sostenible y más sustentable. Y por otro lado, también tenemos a un amigo de nuestro programa, al licenciado Mariano Brunello. Él es director general de deportes de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, motivándonos, incentivándonos a tomar conciencia de la importancia de la actividad física, ¿no? ¿Cómo debemos nosotros considerar este aspecto, dejar la vida sedentaria, sobre todo en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, donde, bueno, el teletrabajo nos lleva, ¿no es cierto?, a una situación de estar constantemente conectados, en una situación de estrés. Así que es muy importante escuchar a Mariano para saber cuáles son los consejos para poder salir de este círculo vicioso. Así que creo que en este primer programa tenemos dos invitados de lujo para arrancar, y estaremos en contacto a lo largo de todo este ciclo 2021 con todos ustedes, y muy muy contentos de volver a iniciar esta comunicación cómplice con vos, con nuestro Urbanita. Arrancamos. Te invitamos invitamos a navegar por el sitio web de avociudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. En esta serie de ecología tenemos hoy la visita, en esta entrevista vía Meet, con el ingeniero industrial Vicente Rigal. ¿Cómo te va, Vicente? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. ¿Cómo estás? Muy, muy bien y contento de estar acá nuevamente. Bueno, te queríamos invitar en este primer programa demostrar, digamos, el interés que tenemos en este espacio por la ecología, que es algo que está muy presente, ¿no es cierto?, en este mundo contemporáneo, con, bueno, estos paradigmas que hoy nos toca atravesar. ¿Cómo ves el mundo en este tema y cómo ves, en líneas generales, ¿no?, y cómo ves nuestro territorio acá, el Valle Central? Mira, vamos a ir de lo grande a lo pequeño. Veo mucho ruido y pocas nueces. Es necesario que hagamos cambios estructurales grandes lo antes posible. Se han hecho, no sé, te puedo nombrar desde el Acuerdo de París, el Protocolo Kioto, hay un montón de cumbres que se han hecho, la Cumbre de Río, en distintos años, donde los políticos de turno se comprometen a reducir sus emisiones y muchas promesas muy ambiciosas, pero que no son, que son difíciles de llevar a la realidad, porque no podemos salir de esta, de este sistema que, en el que vivimos, que es complejo, es muy ambiguo. Entonces, es difícil y requiere que las empresas y los gobiernos estén todas trabajando con el objetivo común, que es poder vivir con las otras especies, que ese es por ahí nuestro mayor problema, ¿no? Las especies animales, las especies vegetales. Es importantísimo esto, porque si no avanzamos y avanzamos y avanzamos, y el planeta tiene un límite, ¿no? Y bueno, en Argentina se vienen haciendo cosas. Argentina está incluido en el Tratado de París, ha hecho promesas de reducción de gases de efecto invernadero bastante interesantes, y se están haciendo, bueno, es importante el trabajo a nivel nacional, provincial y municipal también, porque en los municipios es donde se llega a la gente, ¿no? Vos estuviste el año pasado recorriendo algunas ciudades europeas, más específicamente me interesaría saber cómo viste a Barcelona, porque Barcelona es un poco el icono, ¿no es cierto?, de la ciudad en que enfoca su mirada en esta cuestión de la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Uno mira siempre como referencia a esa ciudad. Es Córdoba, recuerdo hace unos años atrás, unas décadas atrás, era referente en cuanto al urbanismo. Hoy en día está destruida, realmente está en una situación dramática, y por eso uno mira como referencia siempre esas ciudades. ¿Cómo viste Barcelona? Tuve la oportunidad de viajar y estar viviendo casi 2 meses en Barcelona. Lo que más me llamó la atención, y hablando con la gente de ahí, con los catalanes, es que no hay turismo, y esto era raro, poder caminar por espacios que por lo general están llenos de turistas, especialmente orientales, ¿viste? Uno se imagina muchos chinos con sus cámaras gigantes, todos sacando fotos, y ese era el paisaje de Barcelona, solo que cuando estuve no pude pedalear la ciudad. Realmente me hacía muchos kilómetros en Barcelona y en bicicleta, que está llena de ciclovías. Es hermoso como la obra pública se enfocó en la movilidad sustentable. Es transporte público y infraestructura para las bicicletas, y nada, me quedé enamorado de esa ciudad, además del clima y de la buena energía de la gente de Barcelona, que recomiendo al que pueda ir, es muy hermosa. ¿Y sigue habiendo así interés por parte de la gente de cuidar la ciudad? Porque han hecho una campaña de décadas de mucha concientización, o todavía es reacia a la gente. ¿Cómo viste eso? Mira, el ser humano es muy ambiguo y muy complicado en todos lados del mundo. En donde vi mayor conciencia ambiental fue en países más del norte, en Bélgica principalmente. En Barcelona lo que se hace, se le pide a la gente que separe los materiales que se pueden reciclar. Ven a la basura, que está mal dicha, a los residuos como un recurso y no como un problema. En realidad es depende cómo mire, es un problema, y en Argentina, porque es un problema que no se ha resuelto. Creemos que la basura es responsable del municipio o del gobierno, y vos fijate la actitud que tenemos cuando sacamos, o por ahí cuando el correcolector no pasa, o los perros rompen las bolsas, ¿viste? Es como, bueno, problema de que lo limpie otro, ¿no? Hay una cuestión así de que no ya está, desde que está desde la puerta de mi casa para afuera ya no es problema mío, y en realidad es responsabilidad nuestra como consumidores empezar a consumir mejor. Claro. Hace poquito fue el Día Mundial de la Salud, específicamente el 7 de abril, sí. Y donde en este momento, ¿no? El Día Mundial de la Salud parece un poco, viste, bastante irónico, atravesando una segunda, una tercera ola, nuevas mutaciones de este virus que nos está cambiando la forma de vivir, de movernos, de relacionarnos, especialmente donde hay muchos puntos de vista respecto a esto, y creo que tenemos que empezar a pensar no solamente como el principal enfoque sería como una salud. Una propuesta que es no solamente la salud humana, sino concebir la salud de nuestro planeta teniendo en cuenta nuestro ambiente y el cuidado de la biodiversidad, o sea, de las especies animales y vegetales. Sin ellas, si cortamos las cadenas alimentarias, ¿cierto? De todo, de las plantas, los animales más chicos, los insectos, hasta los seres humanos que estamos en la parte más alta de la cadena alimentaria, estamos rompiendo un equilibrio que naturalmente y orgánicamente se fue dando, y cada vez que expandimos nuestras fronteras agrícolas con mayor producción de alimentos, y qué cosa, ¿no? Estamos produciendo más alimentos que nunca para muchísima gente, y cada vez más hay más hambre en el mundo, ¿viste? Son cosas que no tienen mucho sentido, y es porque no somos eficientes en la forma de hacerlo, y de vuelta hay que volver a la forma. Aquí tenemos que, como ciudadanos, consumir mejor, cambiar algunos hábitos que tenemos de siempre, ¿no? Y entender nuestras ciudades también como la ciudad misma, como un ecosistema, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo esto que nos están escuchando muchos estudiantes de arquitectura en este espacio, tomar conciencia de eso, no entender la ciudad desde una mirada objetual, sino entenderla como parte de entenderla como un ecosistema, ¿no es cierto? Como un sistema complejo, donde, como vos bien decís, no estamos solos, hay también vida animal, vida vegetal, ¿no es cierto?, que interactúa y que conforma este sistema que nos permite la vida. Que es clave para nuestra subsistencia. Si echamos pesticidas y matamos las abejas, por ejemplo, que sería como un efecto colateral para que otras plagas por ahí no nos arruinen las cosechas, por decirlo. Las abejas son las que polinizan y hacen que una flor se transforme en un fruto. Para los que no saben, es muy lindo ver. En casa tengo muchas, desde esponjas, zapallos, muchos frutales, la fruta, la pasionaria, el maracuyá. Parte de una flor que una pequeña abeja viene y mueve, la parte poleniza, que lleva la parte femenina, lo masculino, y esa flor se transforma en un fruto. Sin, por ejemplo, estos bichitos que son esenciales para la vida, no tendríamos los alimentos que después vamos consumiendo, ¿no? Entonces es clave amigarnos con las especies con las que compartimos este mundo. Muy importante esto. Bueno, Vicente, súper interesante lo que nos estás contando. Te quedás un rato más en el programa, nos acompañás, así seguís contándonos otros aspectos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿te parece? Sí, por favor, necesitamos hablar de esto, que se hable más de esto que del fútbol, que se hable más de esto que de la pandemia. Así que sí, aquí estoy. Bueno, continuamos enseguida con Vicente Rigalt. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y nuestro sitio web. ¿Te interesa nuestro contenido? Aquí en A Voz Ciudad escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad. Entre todos nos construimos como ciudadanos, entendiendo a la ciudad como parte de un ecosistema. Te invitamos a escuchar los sábados el estreno de nuestro programa por avozciudad.com y nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con el licenciado Mariano Brunello, director general de deportes de la Municipalidad de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. Qué gusto tan grande. Bueno, se ha producido una reestructuración en el área que vos estás. ¿Por qué no nos contás un poco para saber cómo están organizados ahí en deportes en la ciudad de Catamarca? Sí. El área de deporte pertenecía a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte y ahora hace un par de días atrás, vamos a tener una subsecretaría y va a depender de la Secretaría de Gobierno y Coordinación a cargo de Fernando Monguilló, que es el secretario, y el subsecretario Guillermo Perna. Así que seguimos con la reestructuración, continuamos trabajando y está buenísimo estos cambios para mejorar todavía el deporte en la ciudad. Claro, supongo que esta es una decisión política acertada porque te permitirá a vos, que conoces este tema, poder trabajar con mayor tranquilidad, entendiendo que hay una importancia por parte del gobierno municipal de entender que el deporte es prioritario en los vecinos de la ciudad, ¿no? Sí, fue una decisión del intendente en darle al deporte esta gran prioridad y que seamos protagonistas de las muchas actividades que tenemos a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Muy bien. Mariano, contanos, hace unos días se celebró el día de la jornada física, un aniversario de la actividad física. ¿Qué reflexión te viene a la mente con respecto a este día o qué tenemos que reflexionar en este mundo que estamos viviendo, ¿no? Sí, es así. El 6 se conmemora el Día Mundial de la Actividad Física y llevando la importancia que tiene hacia todos los ciudadanos, niños, jóvenes, adultos, teniendo cada uno sus herramientas, sus capacidades para hacer la actividad que más le guste. O sea, nosotros somos seres únicos y nos tenemos que reinventar de vez en cuando, porque por ahí nosotros somos gente que somos muy estructurado y decimos, no, nosotros salimos a caminar, hace 30 años salimos a caminar o andar en bici. Es bueno que haya cambios de deportes y de hábitos a nivel neuronal, físico y por un montón de cosas científicas que está muy bueno que cambiemos nosotros permanentemente. Claro, porque se piensa que uno crece intelectualmente estudiando, que está bien, por supuesto, leyendo, investigando, pero por ejemplo, cambiar de deporte o de actividad física, inclusive en edades avanzadas de la vida, dicen que es buenísimo para el cerebro, ¿no? Totalmente, somos seres plásticos y nos adaptamos rápidamente a estas coordinaciones nuevas y nos sirve muchísimo para una buena estabilidad y una buena calidad de vida. Y en las ciudades y en la ciudad de Catamarca, ¿cómo está el tema este de la actividad física? Somos medio flojos, ¿no? Para hacer gimnasia, hacer deporte. ¿Cómo lo ves? Mira, Basilio, seguimos invitando al vecino a que se integre a los grandes puntos que tenemos de referencia de deportes recreativos y deportivos, ya sean el Parque de Anquiroga, el Jumial, el Parque de los Niños, grandes puntos que tenemos, seguimos invitándolo a que disfruten de la actividad física al aire libre, con los protocolos existentes por la pandemia y que empiecen a recorrer los polis deportivos, que hay muchos abanicos de posibilidades y de herramientas para que también activen en los distintos deportes. Hay deportes que se están dando, todavía no estamos al 100% por la pandemia y son actividades por ahí que son muy masivas y somos muy recautos en eso. Así que, viendo la forma y las posibilidades de que hagan actividad física los adultos mayores, los niños y los jóvenes. Claro, y precisamente Catamarca tiene muchos espacios públicos abiertos, ¿no es cierto?, para poder disfrutar. Ahora estamos viendo el Jumial, qué vida intensa que hay en el Jumial, ¿no? Y hay un proyecto de revitalizarlo. Es un proyecto muy lindo, que nos están ayudando desde Nación, provincia y municipio, están haciendo un esfuerzo muy grande para que sea un punto turístico y deportivo muy importante de la ciudad. Muy bien. Ahí en Jumial quizás, bueno, ya hablaré con las autoridades que correspondan, pero te lo dejo como una inquietud. Los domingos habría que cerrar el tránsito vehicular, ¿no? Como pasa en Rosario, por ejemplo, con toda la costanera, ¿no? Sí, sí, sí, es un pedido del intendente que vamos a realizarlo. Son centros lineales deportivos y recreativos y muchas veces se suma lo cultural. Así que es un trabajo en conjunto que lo vamos a hacer pronto. Eso es muy bueno. Ahora, qué increíble, bueno, ahora el lago tiene agua, porque siempre está muy seco, pero también qué posibilidades interesantes hay para deportes acuáticos ahí. ¿Eso es posible? ¿Se puede hacer? ¿Lo están pensando? Sí, se está trabajando con provincia porque son la parte del lago depende de un área, la parte del perilago de otra área y nosotros de otra área. O sea, tenemos un trabajo en conjunto que realizar y pedir los permisos pertinentes, pero va a haber actividades acuáticas, va a trabajar tranquilamente aguas combinadas, pruebas combinadas, trabajos de kayak, así que se le va a brindar también a la persona que venga y disfrute de nuestra ciudad una posibilidad que vaya a hacer mountain bike a la Jumial, que haga canotaje, que haga longboard, una serie de actividades que estamos trabajando en eso. ¿Cómo están los polideportivos? ¿Cuántos hay en la ciudad y qué están haciendo? Y polideportivos hay varios, lo que pasa que provincia debe tener 3-4 y nosotros en la ciudad tenemos el Poli Sur, el velódromo en la parte del sur, y estamos en obra en el Poli 250 Vivienda, que va a quedar realmente increíble ese polideportivo. Yo te diría a decirte que va a ser el polideportivo más lindo del NOA. Ah, mira, ¿por qué? Porque se está haciendo, ya en realidad está hecha una cancha profesional de pádel. Se sumó un complejo de arena con 4 canchas de vóley, 2 canchas de fútbol que a su vez se unen y se puede hacer se pueden hacer deportes de rugby y de handball. Bueno, realmente, claro, es interesante que la gente se vuelque a hacer actividad, que entendiendo la pandemia que estamos viviendo, tomando los recaudos, ¿no es cierto?, correspondientes, con los protocolos, disfrutar, ¿no?, de la naturaleza y que tenemos mucha aquí en Catamarca y prestar atención a esto para tratar de estar bien y en mejores condiciones para enfrentar esta situación tan dramática, ¿no? Totalmente, Basilio, tenemos una ciudad bellísima naturalmente para realizar muchas actividades, al aire libre sobre todo es donde nos están pidiendo y se pide a la gente que haga actividad física y deporte y recreativo, que salga, y nosotros naturalmente tenemos muchísimos lugares para que se desarrollen este tipo de actividades. Claro. Así que los invito a todos que salgan, no tengan miedo y que se cuiden. ¿Qué frecuencia de actividad física tendríamos que hacer los vecinos en la ciudad para estar en buen estado en frecuencia y cuánto tiempo en esa frecuencia? ¿Qué recomendás? Dependerá, supongo, de las edades también, ¿no? Sí, por supuesto, pero más que de edades, se recomienda una hora al día realizar una actividad de la que sea. Creció el deporte que creció muchísimo, Basilio, en tiempo de pandemia acá en Catamarca, sin ninguna duda, es el mountain bike. Es el ciclismo en ruta y el mountain bike. Creció una barbaridad. las seguimos invitando a los vecinos que realicen actividad física, que compartan con sus protocolos y que pasemos de la mejor forma posible todo esto y después que sea un mal sueño que tuvimos en estos años, pero que la pasemos de la mejor forma posible. Claro, hay que comer sano y moverse, ¿eh? Así el bichito no nos ataca, ¿no? Totalmente, tener el sistema inmunológico lo más arriba posible, lo mejor posible. Bueno, Mariano, muchas gracias, ¿eh? Hasta otra oportunidad. Bueno, gracias a vos, Basilio, muchas gracias y éxitos también con el primer programa y lo mejor. Bueno, estuvo con nosotros el director general de deportes de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, el licenciado Mariano Brunello. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. A Voz Ciudad. Bueno, continuamos con el ingeniero industrial Vicente Rigal hablándonos de ecología. Este verano estuve en la Patagonia. Yo cada 10 años más o menos voy a la Patagonia, ¿no? Se da así, fue la vida, así fue. Y me acordé mucho de vos, de todo lo que te fuimos escuchando a lo largo de estos ciclos de nuestro programa. Y bueno, y la vi muy desmejorada realmente. Vi la ciudad de Bariloche, me parece que hay un problema de contaminación contenido ahí, tapado. No tienen en estas ciudades como Villa La Angostura, Bariloche, San Martín de los Andes, no tienen sistemas muy correctos de desagües cloacales. El lago Nahuel Huapi, bueno, es importante, es muy grande, parece muy limpio, pero no creo que las cosas estén muy bien. ¿Qué está pasando con nosotros aquí en la Argentina? Porque nosotros creemos que, bueno, nuestro país es un país inmenso, que todo va a estar bien, pero realmente estos ecosistemas están sufriendo una verdadera crisis. Lo vimos ahora con los incendios en el Bolsón, intencionados o no, hay una situación que permite que eso pase, ¿no? Somos responsables de eso. Los incendios no suceden solos. Hay intereses mineros, hay intereses para expandir el campo agrícola, intereses comerciales, económicos netamente, que si un área por ahí es devastada por un incendio, es muy difícil que se recupere. Se recupera con mucho tiempo, pero eso permite que avancemos en esta uh-huh. naturaleza que está protegida y que deberíamos crear más parques naturales, deberíamos crear más áreas protegidas, porque los animales no tienen a dónde correr. Una vez que se incendia la selva amazónica con Bolsonaro, es la verdad que muy triste lo que está pasando en la selva amazónica, lo que está uh-huh. pasando en los océanos también, con la forma en la uh-huh. que pescamos. Y les recomiendo, si pueden ver, hay un documental muy interesante en Netflix que se llama Seaspiracy, se los digo uh-huh. textual, tiene otra pronunciación, pero bueno, me da vergüenza pronunciarlo. Está bien. Pero es importante que nos informemos, consumimos muchas cosas en nosotros, en nuestras redes. Podemos sí. estar viendo videos graciosos, qué sé yo, pero uno elige de qué nutrirse. Y es importante por ahí seguir algunas páginas ambientales o por ahí informarnos con pequeñas cositas de cómo ir cambiando y mejorando, claro. ¿no? Porque cada hábito que nosotros vayamos cambiando nos ayuda a nosotros y a nuestro ambiente. También esto está explicitado en el artículo 41 de la Constitución Nacional, uh-huh. es que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo humano, para intentar que las actividades productivas satisfagan las necesidades ahora y las de los sin comprometer las generaciones futuras, algo así dice. Uh-huh, claro. Entonces, está esta brecha y como ingeniero industrial donde me enseñaron a producir, a contar el segundo, a volver más eficientes los procesos para mejorar los costos y hacer todo más masivo. Por ahí yo me pregunto muchas veces ¿y qué necesidad tenemos de producir 500 vehículos diarios o qué necesidad tenemos de producir tantos alimentos enlatados. Hemos desnaturalizado nuestra forma de vivir y es importantísimo que volvamos a construir de otra forma como arquitecto. Bueno, esto antes se construía con barro, con cañas, casas que no necesitaban aire acondicionado, más con los calores que estamos teniendo en Catamarca. Bueno, este verano fue atípico en Catamarca porque no sentí días de calor muy fuerte, pero fue muy húmedo. Bueno, hay cosas que van cambiando. El cambio climático nos va a ir modificando. Sí, se nota. Entonces, construir también de forma sustentable, utilizando materiales sustentables, es importante. Allá en el lago Puelo, en el sur, en el lago Loloc, había un grupo, unos brigadistas, gente que trabaja en la ecología, que repartían unas bolsas de papel para poner la basura ahí y llevarla luego a un basurero o al basurero de tu domicilio para poder dejarla ahí. ¿Eso es correcto? ¿Tendríamos que tener ese hábito? Mira, eso es una medida como paliativa. Paliativa es que, bueno, te doy una bolsa. Tendría que haber basureros en todos los lugares a los que vamos. Pero, ¿cómo no, desde tu mirada, cómo es esto? Es que tenemos que reeducarnos, acostumbrarnos a nuestra basura, porque si ponemos un basurero en todos lados, va a estar, quizás esté más limpio en general, pero después necesitas que todas esas se recojan todas esas bolsas por ahí. Tenemos que hacernos el hábito de los residuos que generamos, llevarlos hasta el lugar donde sea más fácil para que sean recolectados. Entonces, está bien que hayan en lugares donde tenés concentración de gente, es una medida inteligente, pero lo más inteligente es poner, por ejemplo, cartelería de llevar tus residuos a tu casa. El otro día fui al dique Pirquitas y me dio mucha tristeza. Y más, encontré una bolsa y empecé a juntar botellas de vidrio, latitas de cerveza, cosas de plástico. Junté dos bolsas llenas de basura con bolsas que encontré tirada. Estaba ahí, habido al río, viste, la cola del dique cuando estaba más vacío. Y me dio mucha tristeza la dejadez que había, ¿no? La gente va a disfrutar de la naturaleza y deja sus cosas como si... O todo el... Vivo en Fray Mamerto y toda la vista larga donde hay un canal precioso, donde hay árboles de plátanos, y eso, la gente va, se baña y llena de basura, de botellas plásticas. La verdad que es... no sé por qué lo seguimos haciendo, ¿no? Porque ya hay gente que se va a bañar y que de pronto tiene que esquivar un pañal que acaban de tirar más arriba. O sea, la gente arroja la basura a los canales, eso hay que decirlo. Sí, no, y eso es poca cosa. Animales muertos, se te murió, tiran al canal. Digo, yo no creo que la gente sea mala, creo que la gente no sabe y tampoco, no voy a decir no le importa, pero por ahí en medio de cuando hay mucha miseria, cuando hay mucha pobreza. El otro día me escuchaba periodistas comentando sobre los índices de pobreza y la indigencia y los nombraban como si fueran numeritos. Así que la pobreza es del 42,3% y números que uno dice, no podemos tener 40% de pobres en el país. O sea, no le cierra a nadie. Entonces, cuando vos te pones a hablarle a alguien sobre, mirá, la basura, mirá, no tengo qué comer, te responde. Entonces, ¿qué haces con respuestas de ese tipo? Necesitamos cambios estructurales que van a llevar tiempo. No hay que juzgar, hay que tratar de entender y ver de qué forma... se va apoyando, pero es un trabajo que requiere mucha educación. Seguramente. Y mucho amor. Sí, sí. No, seguramente las dictaduras que tuvo este país y los gobiernos neoliberales han destruido el sistema productivo y es difícil realmente poder hacer, reconstruir el país en función de eso que ha pasado. Ahora, volviendo a aquello de la bolsita esa, ¿está bien que te den la bolsa y vos cargar la basura ahí? ¿Es correcto eso, ese procedimiento? En realidad lo que están tratando de hacer es que generarte como la conciencia de que no tires tu basura en cualquier lado. Claro. En realidad, si te doy una bolsa, sea plástico, de papel, el papel salió de un árbol, o sea que también se tuvo que poner recursos, una persona ahí que te esté dando. En realidad es un fin educacional, porque el objetivo es bueno, te trata de educar, pero después vos tenés esa bolsita, si la dejas tirada en cualquier lugar, no entendiste nada. Si a esa bolsita la llenaste bien o decidiste, bueno, como es papel, le pongo todo, no sé, la hierba, el mate, la cáscara de la banana, etcétera, incluso la entierro, digo, por no dejarla tirada por ahí, eso se transforma en materia, es materia orgánica. Y por ahí es difícil. En Catamarca ahora se está haciendo unas pruebas piloto, hay un, estuve investigando y leyendo un poco sobre un programa Giro que está haciendo el municipio de la capital. Uh-huh. Que bueno, les deseo muchísimo éxito. Están haciendo, implementando separación en origen, que es lo mejor que se puede hacer, que es cada uno en su casa que separe lo que se puede reciclar de lo que no. Entonces, si esto se mantiene en el tiempo, se educa a la gente, se le, bueno, es un trabajo de hormiga, pero tiene que haber, hay voluntad política en este momento, pero tiene que ser mantenida en el tiempo durante años. Si no, son pequeñas campañas o programas que se hacen, se ven bonitos, quizás están bien planteados, pero en el corto plazo no logran el efecto. Quizás te hicieron pensar un poco y ahí quedó. Y la verdad es que necesitamos, claro, hasta que en algún momento nos salga solo el hecho de poder separar. Claro. Hay que ver qué motiva, qué te motiva, Basilio, qué te motivaría a vos separar, ¿no? Un residuo. O sea, quizá hay que mejorar la comunicación. Yo lo hago. Yo separo, no sé si me estás preguntando, pero yo lo hago. Yo separo lo orgánico de lo inorgánico. No sé si está bien lo que estoy diciendo. Sí, orgánico hago un pozo en el patio y ahí entierro todo lo orgánico. En lo orgánico separo, por ejemplo, lo que es cítrico y lo pongo en otro lugar porque lo cítrico es como que me parece que no va bien con eso. Uh-huh. Y después lo inorgánico lo pongo todo en una bolsa y lo saco al basurero de la calle, sí, ¿no? Sí. Que pasa cada 3 días, 2 días. Ese pequeño ¿Está bien lo que hago o está mal? No, ese pequeño gran acto de separar, ya con eso estás reduciendo la mitad de los residuos que sacas. Ah, bueno, soy un héroe, entonces voy contribuyendo, qué bien. Sí, bueno. Porque la mitad de la basura que generamos es residuos orgánicos. Entonces, si vos estás evitando que el camión se esté llevando tu medio kilo por día, si lo multiplicas por la cantidad de gente que vive, si todos hiciéramos eso, reduciríamos un montón, drásticamente, la cantidad de residuos que el camión se tiene que llevar y haría más eficiente el trabajo de las personas que separan los residuos en la planta de tratamientos que hay en Catamarca. Entonces, ese pequeño gran acto contribuye un montón. Y un segundo gran acto es, por ejemplo, de decir cuando vas a comprar algo, ¿no es cierto?, para consumir, es elegir productos donde tengan la menor cantidad de plástico posible. Si tenés que comprar un bife de carne o lo que sea, llévate un tupper en vez de que te lo pongan en una bolsita, en un film y esto. Es eso, es ir un paso atrás. Por ahí es complejo, pero bueno, la gente por ahí se sorprende cuando te ve teniendo este tipo de comportamientos. Y bueno, por ahí hay que dejar de subsidiar el tema de las bolsas plásticas, empezar a cobrarlas, porque por ahí ese es el órgano más. Es un horror, ¿no? Vicente, es un horror ir a los almacenes, a las verdulerías, bolsa, bolsa, bolsa, por todos lados bolsas. ¿Por qué no llevamos nuestra bolsa de tela o estas reciclables, no es cierto? Y ponemos ahí la mercadería, realmente. O en el changuito del súper cargamos y después vamos en auto, lo ponemos en el baúl. Tratar de no usar bolsas, porque ese es el problema también, ¿no? La cantidad de plásticos se genera como residuo, ¿no? Sí, por ahí si vemos solamente la bolsa es también como la puntita de la pirámide, ¿no? El a donde vas, compras una tira de aspirina y te dan una bolsa en la farmacia. Es terrible. También tienen que, me parece que los empleados de estos negocios o los dueños que atienden, negarse en un principio y decir, quiero una bolsa, bueno, tome, sale tanto. No sé, se me ocurre, ¿no? Si empezáramos por ahí, dejaremos de usar bolsas y en un montón de ciudades de Argentina, porque el municipio se puso firme con este tipo de iniciativas, se podrían eliminar perfectamente las bolsas. Y después me decís, ¿y dónde saco la basura? Bueno, mientras, si vos haces eso y después lo orgánico no lo sacás a la basura, y vas a ver que sacás una bolsa pequeña de basura por semana, entonces reducís un montón todo eso. Esos son pequeños, grandes actos que te ayudan y colaboran como ciudadano. Te quiero preguntar, ¿la educación ambiental se aprende en la casa o se aprende en la escuela? En los dos lugares, pero principalmente en la casa. Ahora se dio media sanción. Claro, porque contame. Sí. No sé, justo hace muy poquito, se dio media sanción en diputados a nivel nacional de la ley de educación ambiental. Así como hay de ley de educación sexual en las escuelas, es primordial que se enseñe en las escuelas educación ambiental. Es clave. Pero si en la casa no tenemos el ejemplo de nuestros padres, que yo, gracias a Dios, lo tuve, entonces lo tengo desde muy chiquito incorporado a esto, me sale naturalmente, entonces no me sale hacerlo de la otra forma. Claro, claro. Pero muchas veces es clave el papel del educador o la educadora, porque los niños son los que a veces hacen que los grandes cambien sus hábitos. Claro, ruborizan a los mayores y cambian los hábitos, claro. Y es importantísimo, o sea, te diré que es más importante el rol de las maestras en las escuelas y los jardines que el de los padres en las casas. Claro. Porque van y son tirando a los niños, ¿eh? Te dicen, no, mamá, esto no va acá, no, papá, esto ponelo acá. Incluso de fumar adentro del vehículo o adentro de la casa, no fumes acá, que me hace mal. Todo eso, entonces, como padre, cuando que no tengo, no soy todavía padre, te debe llegar, te debe dar un mensaje así importante. Se me ocurre en este momento, aquellos padres que están escuchando este audio en este momento, te están escuchando a vos, que van en el auto manejando, que piensen no hacer nunca más el acto de tirar la basura por la ventanilla y que el hijo esté en el asiento de atrás viendo eso, porque eso es malísimo, ¿no? Porque el ejemplo es lo que lleva al chico a que haga lo que hace el padre. Entonces, yo creo que en ese micro habitáculo, al oyente que en este momento está escuchando, ¿no?, que te está escuchando, tomar conciencia de eso, poner una bolsita, dejar la basura, como vos bien decís, llevarla después en la casa, separarla, llevarla a los lugares que correspondan, lo orgánico, tirarlo. Son actos cotidianos que no tendrían que ser un gran esfuerzo, tendría que ser algo natural, como cepillarse los dientes, como levantarse a la mañana y calzarse una zapatilla, qué sé yo, una cosa natural. Sí, es clave. He tenido la suerte de ver muchas veces esto de alguien tirando y tener la esencia de decirlo por ahí con un poco de ironía, pero con amabilidad, decirle disculpe, señor. No deje esto acá, tírelo en el tacho, por ahí, incluso con niños en el vehículo. Pero bueno, por ahí la vergüenza hace que muchas personas se dieron cuenta, me dijeron sí, perdón, alguno me respondió de forma violenta, pero bueno, es que trata de hacerlo con amabilidad y sí, que no naturalizar este tipo de hechos, que todavía se siguen viendo, ¿no? Pero es importantísimo en lo que está diciendo Basilia. Bueno, sabes que yo era muy jovencito y fui en un viaje de estudio de la Facultad de Arquitectura a Chicago y recuerdo, nunca voy a olvidar el gesto de una vecina enojada que uno de mis compañeros había arrojado la bolsita el paquete de cigarrillos vacío, ¿no?, a la vereda, y fue una lección realmente. Yo lo he visto, lo viví, nunca lo voy a olvidar, la enseñanza, la lección de esa mujer a este amigo compañero de la facultad, y la conciencia, ya muchos años atrás, la conciencia que existían en estas ciudades, ¿no?, por entender que la ciudad es como el gran living de nuestra casa y que tenemos que mantenerlo limpio, así como mantenemos limpio el nuestro. Sí, el lugar más limpio no es el que más se limpie, sino el que menos se ensucie. Eso es como una máxima, ¿no?, que debemos tener. Los niños, por ahí, bueno, esto, la vergüenza pública, el por ahí que te digan, mira. Sí, es feo, pero. Sí, pero por ahí hay que ponerse en la situación del otro y tratar de explicarle eso por ahí. Los que nada sabemos y tenemos la conciencia generada ya, es explicarle, o por ahí el hecho, esta cosa que es muy simple, cortamos el césped, los que tenemos algo de césped en el patio, y después prenderlo fuego. Esa práctica, por ejemplo, vos ves más en las chacras, las montañitas de humo todo el tiempo, y eso se hizo históricamente, pero en realidad eso es puro abono. Y todo ese carbono que se materializó en el césped a través de la fotosíntesis, lo estás liberando de vuelta al ambiente, o sea, hubo un trabajo de la naturaleza para que eso esté ahí, que eso fertilice un suelo. Y después, por ejemplo, eso también es un mal hábito que tenemos, lo hemos hecho, lo he hecho, hasta que después tomas conciencia y decís, ¿por qué estoy quemando esto si uno lo esparce y ya no se ve, no? Además del daño que puedes generar si se llega a incendiar algún árbol, o si estás en una zona donde hay bosque nativo, lo podés prender todo, como solemos hacer, ¿no? Lo que recién decías, no se generan solos, los prendemos, nosotros prendemos. Generalmente son inducidos por el ser humano. Ha pasado el tiempo rápidamente, realmente has hecho un barrido, nunca mejor usada la palabra, por un montón de temas, ¿no? Que realmente es tan vasto este de la conciencia ambiental, es tan interesante, que me gustaría que nos digas tres tips que tenemos que tener en cuenta nosotros los ciudadanos para ecológicos, sustentables, amigables con el ambiente. No sé cómo decírtelo. ¿Qué consejos tres nos darías para cerrar esta entrevista? Desde lo más importante a lo menos importante, te diría que cambiemos nuestros hábitos alimenticios y reduzcamos la cantidad de carne. No digo volverse vegetariano, pero comer menos carne. ¿Qué no querés que comamos más asaditos ya? Menos. Eso es una cosa que está comprobadísima. Bueno, hay los asados que le pones un poquito de verdura son muy buenos también. Ahora la gente Sí. Por ahí el asado, en vez que sea todo carne, decimos mitad carne, mitad verdura. Entonces, eso ya empieza a generar un cambio. Eso es lo primero. Por ahí mucha gente se me puede enojar, y más en Argentina y qué sé yo. Pero bueno, hace un tiempo que practico el ser vegetariano y lo estoy disfrutando muchísimo, sin descuidar mi salud, porque estoy muy bien, ejercicio, todo. Entonces, por ahí consumir más alimentos frescos, menos enlatados. Bien. Ese es el primer tip. Menos alimentos procesados. Sí. Eso, industrializados, no. El segundo, exacto. A ver. Una vez a la semana intentar ir a nuestro lugar de trabajo en colectivo, en bici o caminando. O sea, utilizar ir en el auto, pero con más personas. Claro. O sea, compartir el vehículo, ¿no? Hacer buen uso del auto, por si querés decirlo de alguna forma. Claro. Está bueno. ¿Y el tercero, cuál sería? El tercero lo puedo hacer combinado porque es importante. El tercer tip sería tomar duchas más cortas, o sea, utilizar menos agua para ducharnos. Sí. No regar las veredas ni el asfalto, por favor. Bien el agua, nada más. Y llevar la bolsa de tela en vez de utilizar bolsas de plástico, o sea, reducir el uso de bolsas plásticas. Claro. Podría decirte que son cosas, podría decir 10 más, pero las resumimos ahí. Exactamente. Bueno, Vicente, muchísimas gracias por esta posibilidad de escucharte y que nos ayudes a tomar conciencia de estos temas que son relevantes en este momento que está viviendo la humanidad. Así que, bueno, te convocaremos en otra oportunidad y gracias por estar en nuestro primer programa. Yo soy el agradecido, Basilio, siempre. Así que lo que necesites, esto me apasiona y creo que estoy seguro que comunicar con el ejemplo no se habla, no hay ninguna otra radio ni ninguna otra persona que esté hablando de estos temas así a seguido y que le dé la importancia que le estás dando. Así que agradecido por el espacio, en serio. Bueno, muchísimas gracias, Vicente. Estuvo con nosotros el ingeniero industrial Vicente Rigal, hablándonos de ecología. Te invitamos a navegar por el sitio web de avociudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. En nuestro podcast de hoy, el invitado de la semana es Vicente Rigalt, quien nos habla del cuidado del medio ambiente. Mariano Brunello nos impulsa a dejar la vida sedentaria en tiempos de pandemia. Nos vamos. Te invitamos a navegar por el sitio web de avociudad.com, escuchar otros podcasts que quizás te interesen y suscribirte a nuestra newsletter y dejarnos algún comentario. También nos encontrás en las redes sociales, en Spotify y en Apple Podcast. De parte de Basilio Gonzuc, en la conducción y producción, Mónica Paz, en la voz y Carlos Sequeira en la edición,